se entregaban de forma fanática al entrenamiento corporal, a la lucha cuerpo a cuerpo, profundos conocedores de las artes marciales, esas artes marciales que heredaron los japoneses. Eran fanáticos, eran ultranacionalistas, odiando todo lo foráneo, odiando a muerte al extranjero, ese extranjero que tanto les dañaba, que tanto les perjudicaba. Se sentían responsables de su China ancestral, de esa China milenaria, de esa China de tantos y tantos siglos. Pensaban, creían firmemente en sus talismanes, en sus dioses, en esos dioses protectores que les amparaban de todo mal. Con esos talismanes se lanzaban alocadamente a la lucha, a la batalla. Creían, seguían creyendo, que los cuchillos y las balas del extranjero jamás les perforarían. Eran miembros de una hermandad secreta. Eran componentes y directamente martillos de aquella sociedad llamada los puños de la justicia y la concordia. Sus maestros eran los maestros del loto blanco. Y ellos eran los boxeadores, los boxers. A finales del siglo XIX, los boxers iban a someter a una durísima prueba a las potencias coloniales extranjeras. China no estaba atravesando sus mejores momentos. El linaje de los manchúes había entrado en decadencia. El siglo XIX no era propicio para la antigua, para la inmensa, para la tremenda, impresionante China. China permanecía indolente al paso de los siglos. Pensaba a sí misma que era el ombligo del mundo, que era el imperio más culto de la tierra, que no necesitaba de ayudas extranjeras. Cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. El siglo XIX era de Europa, Europa la colonial, Europa la opresora, Europa la expansiva. La decadencia china no pasó desapercibida para las potencias europeas, y pronto empezaron a repartirse la codiciada presa. Todos querían tener presencia allí, todos querían instalarse en China, todos querían desmembrarla un poquito más si cabe. Todos ambicionaban repartirse la tarta de Extremo Oriente. Muchas delegaciones extranjeras fueron llegando a China y sufrieron el rechazo, en principio el rechazo, finalmente las guerras. En mitad de esa centuria, las guerras del opio, las dos guerras del opio, provocaron que China tuviera que ceder forzosamente el enclave de Hong Kong al Reino Unido. Esto ocurría en 1842. Era la primera desgracia, pero a esta le sucederían otras. Los acuerdos con el Reino Unido eran feroces. Debían abrir los puertos al tráfico internacional, a las mercancías internacionales. En 1858, 20 puntos de la geografía china quedaban abiertos al mundo. Esos puntos, claro que sí, controlados férreamente por innumerables agentes extranjeros, agentes europeos, y todo, todo bajo la visión aduanera del Reino Unido. Pero no solo Inglaterra iba a quedarse con las propiedades chinas. También Francia entró en litigio. En la década de los 60, el antiguo reino de Annan caía en manos francesas. Tardó muy poco en extender su dominio a toda la Indochina. No tuvo prácticamente ninguna oposición. Poco a poco, como auténticas aves de presa, los europeos fueron llegando y cebándose en China. En 1885, Birmania fue arrebatada. El Reino Unido se apropiaba de ella. Más tarde, otras circunstancias. En 1894, estallaba la guerra entre los dos colosos orientales, China y Japón. Era el principio del fin. Los europeos instalados, Japón ganaba la guerra en 1895 y arrebataba a la hermosa China, Formosa y Corea. Antes, los rusos habían hecho de las suyas y habían arrebatado territorios en el norte del inmenso país. Habían fundado Vladivostok. Por cualquier punto de la frontera, latía la amenaza extranjera. Diversas hermandades, diversas sociedades secretas fueron aflorando. Los sentimientos ultranacionalistas, se debía proteger a China. Los manchúes, mientras tanto, se limitaban a observar. Intentaban algunos gestos de modernización para su país. Intentaban levantar alguna fábrica de armas. Intentaban levantar algún poste para el telégrafo. Esto ya era demasiado tarde. Se habían perdido demasiadas cosas. Y en medio de aquella vorágine, nacían los Bóxer. Nacía la hermandad de los puños de justicia y concordia. Poco a poco, de forma secreta, en lugares secretos, ocultos, aquellos luchadores se fueron instruyendo, fueron formando a sus semejantes. Empezaban a preparar una inmensa revuelta. Nos encontramos en el año 1900, último del siglo XIX. Los Bóxer se revuelven, los Bóxer se levantan violentamente. El objetivo, expulsar al extranjero. Expulsar a los invasores, a los que ellos consideran invasores. Las víctimas, los cristianos, los misioneros cristianos. A cientos durante semanas van siendo masacrados, van siendo asesinados, van siendo exterminados. Finalmente, la rebelión provoca la ira de las embajadas extranjeras. 20 de junio del año 1900. El embajador alemán se dirige al Palacio Imperial. Allí se encuentra la emperatriz viuda, la emperatriz regente, Xi Jin. La emperatriz era reaccionaria. No estaba a favor de los extranjeros. En el trayecto desde la embajada alemana hasta el Palacio Imperial, los Bóxer se abaten sobre el embajador alemán y le asesinan. Comienza el estallido, comienza la revuelta. 20.000 Bóxer toman Pekín. Los extranjeros, conocedores de lo que había ocurrido, sabedores de lo que se les venía encima, empezaron a parapetarse, empezaron a preparar las defensas en la ciudad destinada a las embajadas. Allí se encontraban 11 legaciones, principalmente europeas, pero también estaban los norteamericanos y japoneses, las nuevas potencias emergentes. Cuentan con más de 300 soldados. 300 soldados que deben defender a más de 3.000 civiles. Todos ellos tras los muros de aquella ciudad de embajadas. Los Bóxer no utilizaban fusiles, no utilizaban pistolas, no utilizaban cañones ni ametralladoras. Tan solo utilizaban lanzas, palos y sus manos, las artes marciales, la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué idea del mundo vencería? ¿Qué idea del mundo ganaría? Comienza el asedio. La situación de los europeos empieza a ser desesperada. Se agotan las municiones, se agotan los víveres y no hay noticias del exterior. Esas noticias tardaron muchísimo en llegar. Los británicos intentaron una leve reacción. Con 2.000 hombres, una columna británica con 2.000 hombres, se intenta acercar a Pekín, pero interviene el ejército imperial chino. Y aquella columna es dispersada y diezmada cerca de Tianjin. La noticia circula por Pekín. Eso enaltece el ánimo de los Bóxer. La emperatriz claramente ya se decanta por los revolucionarios. El ejército imperial chino se pone del lado de los Bóxer. Atacan con más decisión que nunca las embajadas. Finalmente, ya con munición, ya con fusiles, los europeos están siendo sometidos a una gravísima crisis. Cada vez hay más bajas. Ya se cuentan por decenas. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir? Estamos atravesando el mes de julio del año 1900. Los Bóxer se infiltran por la noche, atacan a la desesperada, sufren centenares de bajas, cientos de bajas. Aún así, se mantienen animosos. Todavía no saben lo que está ocurriendo en la frontera rusa. En el norte, las tropas multinacionales se están organizando. Las va a dirigir todo un mariscal alemán, Walter Sea, el célebre Walter Sea. El mariscal alemán ve cómo bajo su mando se encuentran 80.000 soldados. 80.000 soldados de diferentes nacionalidades, norteamericanos, japoneses, austriacos, alemanes, italianos, franceses, británicos. Los 80.000 hombres son imparables. Poco a poco van reprimiendo, van represaliando cualquier intento, cualquier acometida a cargo del ejército imperial chino. En pocas jornadas se plantan ante Pekín. Finalmente, a la desesperada, el 14 de agosto del año 1900, las tropas extranjeras entran en la eterna ciudad, en la milenaria ciudad de Pekín. Los cañonazos lo asolan todo. Los extranjeros piensan que los Boxer han cometido tropelías en la ciudad. Son conocedores que han arrasado la catedral cristiana de Pekín. Piensan que se ha producido una masacre y en consecuencia actúan. Mientras tanto, los defensores de las legaciones extranjeras siguen aguantando firmemente. Ya no les queda apenas nada, no tienen municiones, no tienen víveres, pero siguen aguantando. Ya saben que la ayuda está próxima. Ese 14 de agosto se produce la liberación. Han sido 55 días de asedio, 55 días en Pekín. Hay un joven escritor francés, Loti, contempla las escenas, el afán de botín, manda crónicas, crónicas desesperadas. Loti cuenta, ha sido una nauseabunda represalia. La soldadesca británica, francesa y alemana ha cometido demasiadas masacres. No ha reparado en matar mujeres, niños, ancianos. Las víctimas se cuentan por miles. Es un capítulo vergonzoso para la historia de la humanidad. Las tropas extranjeras se apropian de Pekín. La emperatriz regente tiene que huir a Siam. Las embajadas son liberadas. Y China va a pagar una dura tasa. El impuesto por aquella guerra, por aquella pequeña guerra, va a elevarse a 800 millones de dólares. Y por si fuera poco, China pierde su gobierno, pierde su identidad. Los extranjeros se adueñan, establecen tropas por todo el territorio chino. El gran león ha sido dominado. Las artes marciales no pudieron contra los cañones. En el año 1901, apenas quedaban indicios de los iracundos Boxer, aquellos orgullosos guerreros que intentaron a la desesperada expulsar al extranjero, a lo que ellos consideraban el extranjero, todo mal para su país. Había que evitarlo. La guerra contra Japón de 1894-95 fue el principio del fin, pero desde luego el epílogo fue la rebelión Boxer. En 1912 caían los manchúes y con ellos todo un imperio. Comenzaba una nueva era para la inmensa China. El recuerdo de los Boxer. Muchos ven hoy en la secta Falun Gong a los herederos de los Boxer. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Son conceptos diferentes, son cosas distintas. Los Falun Gong no son belicosos, los Boxer sí lo eran. Nos quedamos con esa imagen, un Boxer, un loto blanco, lanzándose a la desesperada sobre las murallas extranjeras, con su talismán, pensando que ningún cuchillo, ninguna bala, ningún cañonazo le podrá hacer nada, porque es inmortal, porque sus dioses están con él, porque le asiste la razón. En aquel verano de 1900, miles de chinos sucumbieron, desamparados ya definitivamente, para siempre, por sus dioses. Son nuestros pasajes de la historia en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.